Sí, y nombraste Ferro, y discúlpame que te interrumpa, pero vamos a hablar con el preparador físico Patricio Payares para que nos cuente un poco esta plataforma Zoom con la cual los jugadores de Ferro se mantienen entrenando, pero en sus propios domicilios. Dale, Pato, ¿cómo te va? Hola, Fabi, ¿cómo andás? Todo bien, hola. Todo bien. Bueno, ahí Santiago Ortega te preguntaba, tenés 8 minutos, 7 minutos para que nos puedas contar todo el tiempo para vos. ¿Cómo es esta plataforma, este trabajo que les diste a los jugadores con esta plataforma digital? Mirá, la verdad, Fabi, Santi, primero gracias. Me apuro para que la gente entienda la herramienta y cómo usarla. Esto salió de que cuando empieza la cuarentena para Ferro, que fue a raíz de lo de Charles Thomas, nosotros teníamos la incertidumbre de saber si volvía o no volvía al torneo y cuándo volvía. Entonces les armo un plan de trabajo a los chicos, se los mando por el grupo de WhatsApp que tenemos, y me quedó la incertidumbre de saber si lo hacían, si no lo hacían, de en qué condición íbamos a estar si no lo hacían y si volvía al torneo, todo desde la poca información que teníamos. Entonces, hablando con el Larigón, con Fede Marín, me comentó que había una profe de spinning que le estaba dando una mano con el tema de la bici. Me metí en esa clase de la profe de spinning y salió esto, que la verdad es a compromiso de los pibes. Nos juntamos todos los días a las 12 a entrenar. Y nada, yo les bajo la información del entrenamiento, se las paso por WhatsApp y nos conectamos a las 12. Todos los chicos se conectan, esperamos a que estén todos, explicamos el trabajo. Y cuando trabajamos con timer, largamos el timer. Cuando trabajamos por repeticiones, preguntan, nada, la verdad, muy contento con los chicos, sobre todo, porque lo mueven ellos. Acá estamos hablando, Pato Payares es el preparador físico de Ferro Carril Oeste, fue jugador de básquet. Yo lo vi jugar, era base. Jugaban Banco Provincia. Acá tiene mucho que ver, Pato, el compromiso de los jugadores profesionales, ¿no? Totalmente, la verdad, totalmente, porque te vuelvo a repetir, Fabi, el Narigón tuvo la idea, lo preguntamos y che, ¿qué les parece? Y buenísimo, y desde el primer entrenamiento te puedo asegurar que están los 15 jugadores, porque aparte están los juniors metidos, pero re cabrones. Están los 15 trabajando a cara de perro. Los dos americanos, los mayores, los juniors, los la Liga de Desarrollo, están todos ahí esperando un momento de conectarse para socializar un poquito con sus compañeros, ¿no? Seguro. ¿Santi? ¿Santiago? ¿Está bien, Santi? Se nos fue Santi. Bueno. Se nos fue Santi. Sí, ¿cuánto? Imagino también dale, aprovechando dale. Las herramientas tecnológicas de Zoom, y el importante de cambiar el tema de entrenamiento, ¿no? Que ya los jugadores no solamente lo hacen en el parate, sino ahora con elementos personales. No escuché bien la pregunta, creo que se refiere a los elementos. Sí, elementos profesionales. Bien. Sí, preguntaba a la combinación de los elementos personales que ahora tiene muchos jugadores y el hecho de la tecnología, el avance de la tecnología que permite estas situaciones. Bien, sí, con respecto a los elementos, con unas encuestitas antes de arrancar, pregunté quién tenía materiales. Por suerte casi todos los chicos hoy, casi todos los jugadores hoy tienen un grado de conciencia elevado, entonces tienen sus propios materiales de trabajo, ya sea para su postemporada o bueno, en esta época, para esta época. Entonces, en base a lo que me respondían, se iba limpiando la lista de ejercicios o la lista de trabajos que podíamos hacer. En lo general, tratamos de que sea con poco elemento, y ahí empezás a ver la creatividad de los chicos. El ruso Betiga levantando dos sillas para hacer un ejercicio de hombro, o levantando un bidón de agua de 5 litros. Ves la creatividad y la verdad que asombra, pero bueno, hay que agudizar eso. Pato querido, queríamos saber cómo estabas laburando con Ferro. Esto lo pone muy contento seguramente Hernán la Ginestra. debe estar caminando por las paredes. Imagínate, viendo partidos de Nebraska contra el Paratinaicos y sacando sistema ofensivo y defensivo, debe estar el loco. Es el único, bueno, el único entrenador que puede ver una liga entera de Alaska, que hay cuatro personas el que ve la liga, no sé cómo hace, pero te ve la liga de Alaska. Pato, te mando un abrazo enorme, te felicito por la iniciativa que tuvo Fede, por haberla tomado, eso habla muy bien también de vos, de escuchar a los jugadores y de tener un diálogo permanente con ellos y de llevarlo adelante. Gracias Fabi, gracias Santiago, gracias por el llamado. Y bueno, nada chicos, adelante a seguir con el programa que es un ícono del básquet. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Pato Payares, buen programa, Gerardo Montenegro, montón de títulos los vas a tener en 1contra1web.com.